Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Fernando Palumbo, buenos días. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. En este hermoso sándwich del viernes 2 de mayo, acá en la capital, donde una vez más nuestro sponsor oficial, que es el sol, está vibrando a full para que el entreacto se ilumine. Y claro. Bueno, espero poder terminar el espacio hoy, la columna dórica o fónica, depende cómo la miren, puesto que ayer, che, terminé, no sé vos, pero yo terminé empachado. De asado todo el tiempo. Sí. Meta comer asado. Empecé a las 7 del miércoles, 7, 19 o 20 horas y no paré. Está bien. En el Día de los Mártires de Chicago. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Bueno, es la tradición, ¿no? Que algunos pueden darse ese gusto. Asado. Todos los primeros más. Y bueno, y hoy estamos con este interacto. Vamos a ver si las vísceras me responden. Esto es un chiste, obviamente, ¿no? Y hay que decir, mucha información en materia de cine que es de vital interés. Por ejemplo, no sé si te enteraste que en Dolores, Soriano, departamento de Soriano, esa ciudad granelera fundamentalmente, que tiene estupendas tierras, que se disputa de alguna manera la ser capital de Soriano con Mercedes, el 15 de abril del 16 hubo un tornado que destruyó el cine y teatro Paz y Unión de Dolores. En ese entonces allí había un cine. El tornado se llevó de todo, pero años después, 9 años después, y tras muchísimo trabajo, se vuelve a inaugurar el cine, ahora llamado Cine Dolores. O sea, se está reinaugurando en estos días una nueva sala en nuestro país. Ojalá se pueda llenar con contenidos de gran nivel durante varios años. Este espacio se convierte en un escenario para celebrar y disfrutar del mejor cine nacional a través de un programa muy largo de exhibición para acercar el cine uruguayesco a la ciudadanía patriota de nuestro medio. Bueno, va a haber, obviamente, la idea es formar público, llevar conferencistas, y es una iniciativa de Gabinete Films gestionada por el cineasta Pablo Martínez Pesci, del cual nosotros, recordarás que hablamos muchísimo, por sus documentales que nos gustaron realmente. Comienza el próximo 8 de mayo, va a haber funciones todos los jueves en torno a la hora 19, 20 horas, y va con el documental, perdón, con la ficción Agárrame Fuerte, de Ana Guevara y Leticia Jorge, el 8, el 15 de mayo La Otra Pelota, la película que es un éxito de Federico Lemos, quien va a estar en la zona de Dolores Soriano dando una serie de conferencias para presentar su obra y presentar su cine. El 22, El Tema del Verano, dirigida por Pablo Stoll, otra película que se mantiene en cartel en la cartelera cinematográfica de nuestro país acá en Montevideo, y de ahí sucesivamente vamos a tener diferentes títulos que realmente son todos del Uruguay, donde predomina, obviamente, el documental, porque el documental está siendo el fuerte del cine nacional. Esto es en Dolores Soriano, se toman un bondi, son unas 5 horas de viaje en Ruta 1 y otras rutas, y llegamos los jueves a las 20 horas al cine Paz y Unión de Dolores, en la avenida Grito de Asensio, nombre bien de Soriano, esquina Sotura. El precio de la entrada general son 250 pesos panuruguayos, y para estudiantes, jubilados y gente de la vuelta, 150. Así que tenemos un cine y tenemos también un centro cultural nuevo en nuestro país. Me parece algo digno de resaltar. También, para seguir... ¿Sí, Emiliano? Sí, estamos acá. ¿Qué te parece la idea? Buena, ¿no? Es atendible. Claro. Temporada de cine en el Sodre, ¿cómo la ves? Todos los lunes, Todos los lunes el Sodre va a presentar una especie de algo así como intención de retrospectiva del cine británico de todos los tiempos. Es bastante complejo, el cine británico tiene muchos excelentes directores, yo qué sé, Carroll, Reed, Alfred Hitchcock, entre algunos Stanley Kubrick, un genio absoluto de la narrativa y de la innovación cinematográfica, actores de primera línea, Laurence Olivier, por ejemplo, donde se va a dar el Hamlet, y Ricardo III. Las exhibiciones, a partir de la hora 19, algunas con presentación, empiezan este próximo lunes, 5 de mayo, con la exhibición de El Tercer Hombre, de Carol Reed, la película estupenda, que donde trabaja además Orson Welles, Joseph Cotten, entre otros. Sigue el 12 de mayo con El Ladrón de Bagdad, una película no tan popular y vista como El Tercer Hombre, de Carol Reed, de film policial. El 12 de mayo, Los 39 Escalones, un clásico de 1935, de no llega a 90 minutos, de Alfred Hitchcock, gran película, por cierto. Las Cuatro Plumas, de Zoltán Korda, va a estar junto con Luz de Gas en el mes de mayo. Te voy a decir nada más que la programación de mayo, puesto que esta extensísima programación va a abarcar todo el año, terminando el 17 de noviembre. Atención, el lunes 17 de noviembre, si estamos todos pipitos y goleando, con los títulos que son excelentes y que no han perdido vigencia. Lo vi hace poco, me gustaría comentar alguno de ellos, te digo más. A la hora 18, Repulsión, un título impactante de Roman Polanski, de 65, tal vez de las mejores películas, con una muy joven Catherine Deneuve debutando en el cine, la cual se la puede ver ahora en la cartelera de cine comercial a las 4 de la tarde únicamente en el cine Alfa Beta, en la película La Mujer del Presidente, que ella es toda la película, porque ahora ya es una diva absoluta del cine. Y a la hora 20, el 17 de noviembre, termina este ciclo con Perros de Paja, film que mantiene total vigencia, lo vimos hace poco, lo estuvimos repasando, es de 1971, con Dustin Hoffman en el mejor momento, Peter Baum, ¿se acuerdan de Peter Baum? Susan George también, en una película que tiene que ver con la violencia rural, la inadecuación de la relación entre lo que podría ser el mundo rural con el mundo, digamos, de los campesinos, una película realmente violenta, con mucha moraleja, excelente, digna de ver, y de esa manera termina este ciclo que va a ir todos los lunes en la salita de Cine Arte del Sodre, un precio más que promocional para todo el mundo. Dicho esto, si te parece, vamos a Maldonado, Emiliano. Bueno, vámonos para allá. En la ciudad de Piriápolis, sin duda una de las capitales turísticas de ese departamento, que vive gran parte del turismo, llega uno de los documentales más aclamados, más vistos hoy por hoy en nuestro país. Se llama Fosforito, el último duende. Es una película sobre este ídolo popular, sobre este clown venido de las clases más bajas y más populares de nuestro país, que a tanta gente hizo reír en las calles de nuestro Montevideo y de todo el Uruguay, promocionando algunas marcas comerciales, haciendo chistes y sobre todo teniendo una relación más que afable con toda la gente que lo saludaba, lo festejaba. Sergio Rezano, que es su hijo, que es un gran fotógrafo, que comenzó muy de abajo también en la fotografía, no únicamente en la fotografía artística o de calidad especial, sino también como un hombre que ha laudado y trabajado durante décadas en el oficio de fotógrafo, haciendo fotografía, digamos, en todo tipo de lugares, clubes, casamientos, en fin, cumpleaños. Rinde homenaje a su papá con esta película, que se hizo, diría yo, con un presupuesto más que reducido, a pulmón, que se hizo desde Maldonado y que está tomando diferentes partes de nuestro país. No olvidemos que hace pocas semanas en el Cine Teatro Ateneo, en la Plaza de Cagancha, hubo una exhibición de esta película con sala completamente llena y desbordante. Y ahora esperemos que mañana, sábado 3 de mayo, a la hora 17, en la Casa de la Cultura de Piriápolis, si no lo ubican, es en la calle Santos Negro González, esquina Doctor Héctor Barrios. Héctor Barrios fue un famoso y gran médico de Piriápolis. Ahí se va a presentar esta película con entrada libre y gratuita. Si van para el este en este día sándwich tan especial, yo les diría que esta puede ser una cita para la tarde-noche. Viste que tarde-noche se pone bastante bastante frío, ¿no? Sí, y bueno, es ideal entonces para arrimarse a este complejo cultural. En Piriápolis hay bastante movimiento sobre cine, en los últimos tiempos, por cierto. Ojalá se abra un cine como lo tuvo en otras décadas y podamos ver películas de todo tipo y color. Vamos a un golpe musical y luego pasamos, ¿te parece, Emiliano, a lo que es la cartelera de estrenos, en teoría, comerciales de nuestro país? ¿Cómo no? Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa. Seguimos, Fernando. Por supuesto que sí, desde este lugar chiquito y perdido que a veces en el mapa no se ve, pero siempre está sonando. Decíamos la semana pasada que había una avalancha de cine comercial y policial, como la película El Amateur, El Contador, y esta tendencia se mantiene básicamente, solamente seguida por, bueno, por varios películas uruguayas que se mantienen en cartel, y sobre todo, diría yo, algo de cine argentino, pero fundamentalmente también por cine francés, que sigue siendo la vanguardia, me parece, del cine europeo. No dije euroasiático, dije europeo. En cuanto a películas comerciales, bueno, llega una comedia argentina, Mensaje en una botella, de Gabriel Nessi. Tiene a este nuevo superactor que está apareciendo en la pantalla, Benjamín Vicuña. A mí no me dice demasiado este actor chileno que anda dando vueltas por toda Argentina. Esta película es una comedia que tiene ribetes fantásticos en torno a una chica muy hermosa, una modelo obviamente, que logra viajar en el tiempo y cambiar sus romances, y se mete en un problema cuando viaja en el tiempo por aquello del efecto mariposa, que está en un gran libro de Ray Bradbury llamado El Hombre Ilustrado. Bueno, es una película para pasar el rato, reírse, ver chicos facheros y chicas muy lindas, dentro de la apuesta que la gran industria del cine argentino hace también hacia un cine, diríamos, netamente comercial. Ya entrando en ese mundo de la violencia gratuita, con un marine en el medio, llega una película que hay decenas como esta para ver en el streaming. Se llama Puente en Llamas. Ya te imaginas lo que viene, ¿verdad? Hay un puente que estalló por los terroristas y hay un marine que quiere cruzar y no puede, y ahí se arma un gigantesco tiroteo donde, bueno, las fuerzas del bien consolidado van a triunfar sobre las otras. Y finalmente, dentro de estrenos 100%, hay que decir que tal vez la estrella de los estrenos, no sé si por calidad, pero sí por despliegue técnico, por la publicidad que viene precedida, es, si bien no nos invitaron a la Van Premier, porque la Disney no nos invita a la Van Premier de sus películas, este problema de la Disney, sí. Llega Thunderbolts, algo así como Tronadores. Es una película del estudio Marvel, donde un grupo como, yo diría que superhéroes, digamos, establecidos, sino más bien como superhéroes marginales, medios transfugueles, van a tener que tomar la tarea de una vez más salvar no al mundo, sino a algunas ciudades de Estados Unidos, de Norteamérica. Es una película que tiene un gran despliegue. Creo que es la consagración en diferentes rubros de Florence Pugh, una joven actriz que ha intentado por todos los medios sabidos y por haber llegar al estrellato, ponerse en primera línea de la pantalla. Veremos si lo logra. Está intentando subir al árbol ahora por el lado del cine de máxima acción, incluso emulando a muchos varones del cine de acción. Ella parece que ha hecho varias acrobacias, ha saltado en paracaídas desde gigantescos edificios y todo eso, así que los amantes de este género, de las super historietas de superacción, acá tienen una posibilidad justamente de verlo. Yendo a algo un poco más intenso, más más autoral, más profundo, llega la película Misericordia, de Alain Giraud. Es una película donde se destaca ampliamente la actuación de Catherine Foot. Es un drama rural, el viejo truco del hombre panadero, un obrero que vuelve al pueblo allá en Francia, un pueblo perdido en Francia, no específicamente a la Torre Eiffel, sino que un pueblo perdido en alguna parte de Francia. Y bueno, ahí se encuentra que las cosas cambiaron, hay un cura que lo va acechando, va a haber un extraño asesinato, muerte o suicidio, hay una persona muy violenta de su pasado, y ahí se arma este drama rural con intensidad dramática, buscando eso mismo y no tanto el despliegue total de acción. Dicho esto, entonces, vamos también a decir que aquellos que no vieron la película La semilla del fruto sagrado, ajá, de Mohammad Rasoulouf, no sé si la viste tú, esta película iraní, coproducción iraní. No tuve la oportunidad todavía. Ya te digo, no te mates por buscar en qué horario está Emiliano, porque viste que caen en determinados horarios, en una sala y después en la otra, en otro. Esta película ya sube en mayo a las plataformas, ya fue comprada por las plataformas y obviamente tiene producción de una de las más importantes plataformas que existen en el variado mundo del streaming hoy por hoy. Tenemos que destacar también en la cartelera que hay varias películas uruguayas. Esto es una cosa, un fenómeno muy lindo de ver. Decíamos recién El tema del verano, de Pablo Stoll, esta película de ciencia ficción. Hay un gran documental, hay dos documentales, pero hay uno muy bueno llamado La mañana siguiente, de Gonzalo Regules Siles, sobre Lili Ledena de Seregni. Es un gran documental porque se aproxima a este personaje de alguna forma secundario, pero tal vez primario, en la vida del general Lieber Seregni. Es muy intenso este documental, tiene ya varios años y no ha perdido ninguna vigencia ni potencia, con lo cual ya creo que va a ser un clásico del cine documental nacional del siglo XXI. También se mantienen, obviamente, La otra pelota, historias, yo diría que algunas historias bien contadas del básquetbol uruguayo. Está bien, con eso alcanza, no hay problema, está muy bien contado. Montevideo inolvidable, del siempre a Alfredo Guerra, ese hombre que le interesa la ciudad, la plástica, el diseño urbano, se mantiene. Y bueno, sí, porque todos los temas que tienen que ver con la ciudad, sobre todo en las fechas próximas, ¿verdad? En el próximo 11 de mayo, el documental fue lanzado en un momento ideal, está bien realizado, está muy, muy bien constituido. Y bueno, muestra nuestra ciudad con sus luces, más que con todas las sombras que tiene en algunos barrios en particular, fundamentalmente. Dicho todo esto, hay que decir que, bueno, que hay un estupendo película de animación, drama, es un drama, para gente de edad, como nosotros, Emiliano. Sí. Se llama Memorias de un caracol. Está hecha en stop motion, que es una técnica para gente que tiene paciencia, ¿no? Que son hormiguitas de mover muñequitos. Y es la historia de una muchacha, una joven, que sufren trastornos de psicosis maníaco-depresiva tipo 1 y que, bueno, intenta relacionarse con el mundo, intenta tener una pareja, sufre mucho la muerte de su hermano, todo esto en un formato de puppet, de muñeco, en definitiva, el stop motion son puppet animados, sí. Y tienen, bueno, una historia muy coherente, un desarrollo, un final muy digno de destacar. Es uno de los títulos interesantes, realmente interesantes en lo que va la temporada 2021, que como tú estarás viendo, y el público y la audiencia también, tenemos una enorme, pero enorme variación. Se mantiene además La Infiltrada, el film que copó los Goyas del último premio Goya de Arantxa Echevarría, cumple con todas las reglas del mejor cine policial, con todas, sin excepción, porque está muy bien narrado, con mucha potencia narrativa. Y el cine francés además estrena la película Dali, de Quentin Dupieux, se mantiene en cartel. Hay tres películas, por lo menos, de cine francés en este momento en la capital, como formas de estreno. Hablamos recién de Misericordia, pero también está La Mujer del Presidente, con la maravillosa Catherine Deneuve. Luego de un golpecito musical, hacemos una recomendación del streaming, si te parece, para Dale. Que nada del cine no sea ajeno. Muy bien. Puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Y en el mundo del streaming, ¿qué está pasando, Fernando? Bueno, mira, pasan muchísimas cosas. Realmente es un torrente, no un torrente de amor como aquella estupenda película del gran y un poco olvidado Cassavet, John Cassavet. Vamos un día a hablar de John Cassavet, porque ese sí que hizo cine de autor, y definió el cine de autor allá por la década del 50 y 60, pero hay un torrente de películas de todo tipo y color, muchas muy parecidas a la que yo nombré recién, ¿no? El Puente en Llamas, pero hay algunas que se estrenaron recientemente que tienen correlaciones con otras películas que tuvieron éxito en el cine ya por 1980. Ocurre que llegó en estos días Un Hombre Diferente, una película de Aaron Eisenberg, sí, ese es el apellido correcto, en torno a un sujeto que tiene una malformación congénita, como hay tantos en este mundo. En este caso en particular, el hombre tiene una cara completamente desfigurada, tiene una cara de monstruo, es lo que podríamos definir una especie de semi-hombre elefante. Mira. Los hombres elefantes que existieron y existen en las malformaciones genéticas, como lo narró la película El Hombre Elefante, justamente de 1980, tienen todo el cuerpo directamente deformado, ¿verdad? En este caso en particular es la cara. Y bueno, el tipo es, cuando va por la calle, la gente se ríe, lo miran, da miedo, asusta. Bueno, decide, hay una etapa en la película de casi dos horas de duración, donde hay una fórmula aparentemente química, magnética, que permite que el sujeto, sometido a una prueba un poco riesgosa para sus riñones y para tu biliar, logre de alguna manera cambiar ese rostro, y ese rostro va desapareciendo de una forma que a David Cronenberg le encantaría justamente de ver, porque tiene mucho de David Cronenberg en esta película y algo de Woody Allen, porque este ser humano con ese rostro desfigurado desde el punto de vista genético es un hombrecillo sin mayor importancia, que deambula por algunos barrios no turísticos de la ciudad, creemos, de Nueva York, en busca tal vez que alguien lo quiera, lo acaricie, mientras intelectualiza algunas de sus relaciones. Y ahí se arma una película donde, bueno, el sujeto logra cambiar su cara, pero opa, ¿cuál es el problema? Que esa cara era su identidad. Claro. Y opa, la cara de uno, viste, Emiliano, es, como decía Sabato, a los 40 años cada uno es dueño de todas sus arrugas y verrugas y todo. Desgraciadamente. La cara de uno, y por suerte no es reproducible tan fácilmente por un momento. Sí. Vemos que hace la inteligencia artificial en 5 años. Pero lo cierto es que de alguna manera al cambiar esa cara, el tipo se da cuenta de que perdió su identidad, se engancha con una flaca, la flaca es dramaturga, le estaba escribiendo un drama justamente por desfigurado para que él lo interpretara, y se da cuenta en ese interín de que no por tener una horrenda malformación en su rostro, su estado de ánimo era por eso, sino que su estado de ánimo tenía que ver con su forma de pensar y de ver el mundo, y que hay gente que sí, que está desfigurada, totalmente desfigurada, ya sea del punto de vista genético o no genético, pero que tiene un impulso vital que lo lleva a ser hermosa, que lo lleva a ser de alguna manera un, digamos, una, tiene una vibración espiritual magnética muy linda. Y ahí se arma esta película muy diferente, muy distinta a lo que uno está viendo hoy por hoy en muchas plataformas de streaming, sobre algo así como antihéroes de no mayor importancia, pero que tiene que ver con el cine, con el teatro, puesto que está toda la problemática de los teatros independientes, de los dramaturgos intentando llevar a escena una obra. Hay toda una serie de vueltas por momentos un tanto dramáticas, policiales, y un final abierto con una enorme pregunta que se le hace a los espectadores, en definitiva, quién es realmente uno mismo. La película se llama Un hombre diferente y nos hizo acordar muchísimo a un film llamado El hombre elefante del 80, fue un éxito en su momento de público y de crítica, fue galardonado a varios Óscares. Hay actuaciones impresionantes de William Hart, por ejemplo, muy joven, y de otros actores que están irreconocibles justamente por su juventud. Y tiene que ver también con el tema de los diferentes, en este caso diferente desde el punto de vista del biotipo genético, y que nos trasladan, y bueno, que intentan siempre los médicos cambiar, modificar, aliviar ese supuesto dolor que tienen, pero que en realidad ese dolor no tiene tanto que ver con su estado físico, con su forma física, sino con la forma en que los demás lo tratan, lo retratan y lo estigmatizan. Hay también toda, en tanto en la película de Eisenberg como en esta otra película legendaria, El hombre elefante, del siglo pasado, puesto que el cine, te advierto y le advierto a los críticos nuevos, no empezó en el siglo XXI, empezó en el siglo XIX. Este hombre elefante es un título que tendríamos que hablar un poquito más en un futuro. Es un clásico de todos los tiempos, es en blanco y negro. Lo dirige un individuo del cual no hemos hablado todavía demasiado, que falleció hace muy poco tiempo. Era pintor, era escultor y también fue director de cine. Así que tenemos mucho por hablar de esta película y de este gran director, que a nosotros en particular nunca nos sedujo demasiado, nombramos su fallecimiento, pero que es un momento hay que tal vez hablar más de él. Y como estamos ya pasados un minuto, sí, en lo que es el cucú de Hernán Salinas, no en cuanto al meridiano de Greenwich, pero sí en cuanto a la forma en que mide el tiempo Hernán, si no hay preguntas de los señores conductores o de la audiencia, nosotros nos vamos escapando con el sol hasta el próximo viernes 9 de mayo. Muy claro todo, Fernando, como siempre muy importante tener en cuenta la cartelera, las recomendaciones que haces, así que la audiencia, como siempre, muy agradecida y nosotros también. Perfecto, Emiliano, y aquellos que están haciendo sándwiches el día de hoy y andan por Maldonado, no se olviden de irse mañana en forma libre, sí, y gratuita a la Casa de Cultura a ver Fosforito, el último duende, y en realidad es el último duende porque no apareció ningún otro Fosforito en la vuelta, podría aparecer, ¿por qué no? Este estupendo documental con momentos de ficción, con momentos testimoniales que hizo el hijo como una forma de rendirle homenaje, Sergio, a su querido padre. Algo tan importante, ¿no? Rendir homenaje a nuestros padres, a los hombres que nos dieron origen. Así y con es. Esto, un fuerte abrazo a todos y que pasen en el correr de la siguiente semana lo mejor posible. Suerte. Abrazo, hasta el próximo viernes. Abrazo. No hell below us.